están los Oasis con Roll It Out en las mañanas de la X103.9 FM. Dedicatorias galore aquí en Mañanas, a propósito de We Love Music, que es nuestro mes de amor por la música, y lo compartimos con todos ustedes hoy. Queremos que ustedes lo compartan con alguien más y dediquen esa canción que tanto les gusta a esa persona que tanto aprecian, quieren, aman, desean, etcétera, etcétera, etcétera. Kanye West estuvo en un podcast, sí, que parece completamente armado por él. Sí, sale muy bien en todo. Vi cositas. Espectacular ese podcast, ¿oyó? Vi cositas. Estéticamente hablando, ¿no? Porque blanco, él, ¿no? En ayer, blanco. Ayer todo. Estaba desatado, ¿no? En blanco. Ayer estaba todo. Desatado mandando publicaciones diciendo: liberan a Diddy. ¿Así? Ah, bueno, es que no, sí, se ayuda. Free Diddy. Me llamó la atención lo del medicamento, que él se toma. Que él a veces se toma su medicamento. Que él a veces se toma. Sí, que un médico le dijo, sí, que no, que él no es bipolar, que él es autista. Sí, que ya no. Entonces le preguntan sobre el medicamento. Sí, que a veces sí. Y que fue Sensori quien le dijo, como no, estos rasgos. Sí, que la esposa. No, varias veces dice que Sensori le dijo que no, que es que está mal diagnosticado. ¿Qué puede ser? O sea, una de las cosas difíciles en una enfermedad mental es poder dar con un buen diagnóstico y al mismo tiempo con, pues, una buena medicación. Pues yo no me atrevería a, pero no a sé, darle ese beneficio de la duda a Kanye, pero pues bueno. No sé ahí. Sí, no, yo no me atrevería. Yo no me atrevería a decir que porque ahorita está diciendo que un médico le dijo, es cierto, es complicado. Pero eso es lo que está diciendo. Sí. Está diciendo que un médico le dijo que entonces él ya no es bipolar, que él es autista. Dijo además que Drake resucitará. Eso lo pusimos aquí, ¿no? Sí, señor. Dijo que Kendrick, pues obviamente, es el mejor haciendo lo que hace, pero pues que también lo están ignorando a él. Que porque él es el mejor. Que solo él le podría ganar, ¿no? Sí, que solamente un genio creativo y psicológico, o algún psycho genius, se hizo llamar. Psycho genius. Un psicogenio. ¿Qué es que sé? Y si solamente un psicogenio como yo puede ganarle a Kendrick. Y luego ya después se desata en furia egocéntrica y empieza a gritar por todas partes en esa ¿sí? bodega donde ¿sí? hicieron uf. El... Sí. No, que me él da. Es el mejor, que es decir, odia tener que aceptar que Kendrick es el mejor. Odia. Entonces ya después claro. de eso arranca a gritar. Es que primero yo, segundo yo y tercero yo, y grita por todos los pasillos. Mientras le celebran la bobada. Es que ese es el problema. Ahora, visualmente. Está muy chévere. Qué belleza, cómo le quedan de lindas las cosas a ese man, John. Sí, está todo. Esa pantalla. La pantalla, las cámaras de celular. Y bueno, la música que muestra en el podcast me gustó mucho. Me gustó mucho. Bueno, otro más. Bueno, vi también la entrevista que le hicieron a Kendrick los de Apple Music como parte de la ceremonia de Super Bowl Halftime Show. Ya. Yeah. Vi la entrevista que le hizo Ebro Darden con esta otra chica. No recuerdo cómo se llama la chica que entrevistó a Kendrick con Ebro ayer en Los Ángeles, temprano en la mañana. Muy buena entrevista, muy buena conversación. Pinta muy bien el Super Bowl. Le preguntaba Ebro Darden a Kendrick, entre otras cosas, que si se imaginaba cuando estaba en el barrio que iba a ser un halftime show del Super Bowl, y contestó: no, yo en el barrio yo solo me preocupaba por dos cosas. ¿Cómo grabar el próximo beat? Es decir, ¿de dónde sacar la plata? Y cómo conseguir $5 para comer una hamburguesa, para no tener hambre. Eso era lo único que me importaba a mí en el barrio. En el barrio yo miraba cómo almorzaba y cómo grababa el beat. Alejo, la chica increíble. Se llama Nadeska Alexis. Eso. Qué increíble. Dice, claro. Yo, ¿cuál Super Bowl? Le dice, ¿cuál Super Bowl? Yo en esa época, yo lo que necesitaba era comer. Comer. Y ya. Sí. Eso era lo único que necesitaba. Muy pilo. Él es muy mucho pilo. Mejor en medios. Kendrick nunca ha sido muy buen entrevistado. Pero ya el nivel y el estatus que le está dando la cultura de la opinión pública es tan alto que ya uno lo ve un poco como un Bob Dylan del hip hop. Ya uno lo ve como... ¿Como en un sector más arriba? ¿En el Olimpo ya? Sí, ya. Ya uno lo ve del como hip-hop. Un intelectual de esa vaina. Habló sobre la canción, sobre por qué cree que la canción, que es una canción de batalla, que es una canción contra otro músico, la canción Not Like Us, se ganó el premio. Su respuesta me encantó. Dijo, la razón por la cual yo me gané esos dos premios, a canción del año, a grabación del año, más allá de lo violenta que es, la razón por la cual esa canción está hecha en la superficie, es porque lo que yo hago está hecho para construir conciencia artística alrededor del rap. El rap se volvió un tema comercial. El rap se volvió un asunto de sacar canciones. La cultura del rap es una cuestión que se comercializó. Yo estoy aquí para recordarle a la gente que esto es una obra, que esto es una manifestación artística y que esto es una... y que cada cosa que se hace es una obra de arte. Entonces, más allá de lo que ve la gente, lo que yo estoy tratando de hacer es dignificar esa manifestación artística con versos que nadie más puede hacer, con una dicción que nadie más puede tener y con una entrega y una eficiencia y una fuerza y una credibilidad que nadie puede, que nadie tiene. Y en eso yo creo que no hay discusión. Kendrick es el mejor rapeando, es el más veloz, es también el más elocuente, es el más claro, el más diáfano. Y eso pues sin duda hace que... Eso sin duda hace que se haya ganado la canción del año y la grabación del año. Eso y pues el hecho de que pues Jay-Z es el que organiza ese Super Bowl. Lo pone, claro. Claro. Entonces, es como un círculo completo. Sí, claro. Le entregamos a mi señora esposa el Grammy a Álbum del Año. Y usted y le entrega el derecho. Y por ahí derecho, para hacerle más bullita al Super Bowl Halftime Show, le entregamos los dos premios grandes al otro. Todo tan organizadito. Claro. Todo muy estratégico. Bueno, lo que pasa es que, no sé, creo que nosotros por este lado llevamos en el corazón a Kendrick, entonces celebramos ese triunfo. Sí, estuvo bonito, bonita la conversación y vamos a ver cómo le va entonces en el Super Bowl Halftime Show. Tiene zapatos grandes que llenar, en realidad a nadie le importan esos zapatos salvo algunos de nosotros. Muy probablemente no le va a ganar a Prince, que es el rey indiscutible de las presentaciones del Super Bowl. No hay una mejor presentación en el Super Bowl. Por ¿En encima serio? De cualquiera, es la mejor presentación del Super Bowl. ¿Sí? ¿Más sí, que Michael? Pues sí, lo de Michael sí es. Lo de Michael no fue tan bueno. Bueno. Además, porque recordemos. Eran otras épocas. No, y le hicieron las tomas, hicieron claro. Tomas distintas para que se viera todo popochito. Exacto, tecnológicamente no se podía hacer lo que hizo Prince. No, y no solamente eso. Los aplausos. Por eso. Falsos. De Michael Jackson eran falsos. Me duele. Me dueles. Y seguramente tendrá aplausos falsos, Kendrick, para que sepan. Porque Prince también los tuvo. Es que se iba a decir toda la tecnología. Pero todos tienen aplausitos falsos, pero nadie le gana a Prince. Está bien. No, sí, es la versión de Purple Rain de Prince en el Super Bowl. Por favor, vaya, véanla. Es que no les estoy mintiendo. Y Shakira. Bueno. Por supuesto que sí, también Shakira. Exacto. Bueno, vamos con canciones y dedicatorias. Sí. Dice, ¿quién va a arrancar? 1, 2, 3 por mí. Dice, Secret Smile para Jean Paul, porque nos recuerda a nuestros inicios de novios. Él me sigue encantando tanto como el primer día. Es amor galore. We love music and you do too. En la X-139 aquí está Secret Smile, Semisonic. Mejor playlist. Bueno, vamos a continuar con canciones dedicatorias. Esa era de 1, 2, 3 por mí para Jean Paul. Sí, señor. ¿Y la siguiente es para quién? Entonces, ven, te digo. Tú me dirás, tenemos a Jimmy, que es para su mamá. Claro. Claro. Que es Bittersweet Symphony. Vamos con esa canción. ¿Por qué? Está en el cielo. Le encantaba. Bendito. Bittersweet Symphony. Entonces, de Jimmy para la mamá, que está en el cielo, esta canción de Richard Ashcroft, con los arreglos originales de la orquesta de don Andrew Lou Goldham, gran amigo de esta casa, para la canción The Last Time de 1964, en una versión shoegaze, alternativa, de una furiosa canción para las furiosas ciudades del mundo, y también para la mamá de Jimmy, sí, que está en el cielo escuchando Bittersweet Symphony. We love music en la X 103.9 FM, and you do too. Aquí está The Verve. Bueno, señor, ¿qué les iba yo a contar? Tantas cosas que infunden tanto miedo. Bueno, Blake Lively. Uf. Sigue la novela Blake Lively, Justin Baldoni. Esta vez está demandada por especialista en crisis en el nuevo caso de romper el círculo. Pero además, señor, Taylor Swift ya le sacó el que sabemos. ¿En serio? Ay, sí. Le dio la espalda. Le dio la espalda. No puede ser. Me encanta. Ay, le ha dado la espalda. ¿En serio? La reina del pop. Pero si son amiguis, si hace un año estuvieron en el Super Bowl juntas. No, tú puedes estar con alguien en un partido de fútbol y no ser su amigo. Taylor Swift ha dicho que Blake Lively la ha utilizado en la guerra contra Justin Baldoni y que a ella no le parece. ¿Qué es este chisme? ¿Cuándo pasó esto? Esto pasó ayer. Esto sí puede ser. Yo vine. Ay, sí, señor. Fue a esto. Esto puede inclinar la balanza. Van a echar por eso. No, porque es coyuntural. Producción, sonidos incidentales. Ay, esa sí no la esperaba. Oye. Eso les cuento. Ay, mira. Está. Miss Taylor Swift ha dicho que siente que Blake Lively la ha manipulado en su pelea con Justin Baldoni. Todo es terrible. Y espérate, te voy a decir una cosa. El próximo a ser funado y cancelado es el esposo. Le empezaron. ¿Quién? ¿Travis? No, el esposo de Ryan. Sí. Que empezaron a salir cosas de compañeros de la universidad, que era una rata. Y que esa imagen que vende de cheveridad, que no es cierto. Pero pues es que no aprendimos nada de Will Smith. Sí, señor. No aprendimos nada. Dios mío. No hemos aprendido nada de Diddy. Todos son unas porquerías. Ups. Todos. Sí, menos Tom Hanks. Muy indefendible todo. Tom Hanks es muy el único. Muy indefendible. No defiendan causas perdidas. Artistas. Ahora, ¿ellas no eran amigas? Claro. Sí. Eran súper amigas, pero que... dice Taylor Swift, o ha estado diciendo Taylor Swift, que Lively la llama una de sus dragonas. Mi están dragona. Locos todos esos. Mamá de dragones le dice Deyanira de cariño. Pero igual a Taylor no le convendría meterse. Por eso un está. Escandalito. No, por eso se está alejando. Pero me parece. O sea, es yo me alejaría otra, sin decir nada. La otra podría salir a decir. No esperes un cosas momento. De Taylor también. No, pero es que nadie le está creyendo a ella. O sea, en este momento creo que la balanza está más hacia el señor Justin. Y pues ahora salió esta demanda nueva que se presentó esta semana de Jed Wallace y su empresa, que dicen que no tienen nada que ver con una campaña. En el artículo del New York Times, cuando sale toda esta entrevista, ella dice que ellos estuvieron en ese montaje horrible para desprestigiarla. Y ellos han salido a decir, ey, no, amiga, te demando por $7 millones. Hubo una reunión crítica entre Blake y Ryan Reynolds en un penthouse en la ciudad de Nueva York con Baldoni, para discutir una escena que Blake había reescrito para la película It Ends With Us. Justin ha dicho que la reunión se puso muy seria, muy intensa, y que se sintió emboscado porque Ryan y Taylor Swift aparecieron. Pero una fuente muy bien conectada a Taylor Swift le dijo a TMZ que Taylor llegó al apartamento de Blake Lively en el momento en que Blake le pidió que llegara, sin saber que había más gente allí. En otras palabras, Taylor no tenía ni idea que había una reunión sucediendo con Baldoni. Sí. Ya entiendo. La fuente dice también a TMZ que Justin estaba a punto de salir de esta reunión de 2 horas cuando llegó Taylor Swift y que allí le presentaron a Baldoni por primera vez. La fuente le dice a TMZ que Taylor le manifestó que estaba muy emocionada de ver cómo salía la película. También dice que Taylor Swift siente que Blake organizó, cronometró la reunión con Justin para que llegara Taylor Swift en ese momento y que está muy asombrada porque en los mensajes de texto que se han compartido en esta guerra brutal, hay un mensaje de texto que dice que si alguna vez usted vio Game of Thrones, podrá ver que ella se parece mucho a Khaleesi. Ah, sí. Sí, si usted alguna vez vio Game of Thrones, esto es un mensaje de texto que le envió a alguien en esa guerra y dice: apreciarán que yo soy como Khaleesi, que como ella tengo unos cuantos dragones. Khaleesi. Para mejor o para peor, pero usualmente para mejor, porque mis dragones también protegen a aquellos por los que yo peleo. Y que a Taylor Swift no le gustó nada de esa vaina, como que dijo: no, yo no soy ningún dragón de nadie. Uf. Y me encanta, está increíble. Pues no sé, o sea, todo está mal, todo es terrible, pero está emocionante. Sí. Bueno. Estas son las mañanas en la X. Bueno, Kanye acaba de presentar. Sí. Kanye acaba de presentar colaboración con P. Diddy. No. ¡No! ¿Pero qué es este lugar de la estrategia que no existe? Exactamente. ¿Cómo hace eso? Acaba de presentar unas camisetas que se pueden comprar ya en el sitio web de Kanye con la marca de P. Diddy que se llama Sean John. No, está loco. Literal. Bastante loco. Seguimos con dedicatorias porque We Love Music, estamos en el mes del amor a la música, sentimos profundo amor por la música, ustedes también. Y continuamos con dedicatorias hoy, Dirty. Sí, señor, tenemos a Rafael que quiere dedicarle a su novia Butterfly de Crazy Town. Su novia se llama Alexandra. Gracias por ser mi amiga y confidente. Tough Love, la canción Talking Body sonando en las mañanas en la X. Una de las buenas noticias para los fanáticos de Rihanna es que estará nuevamente en la música, pero como okay, banda sonora y como la voz de la Pitufina. Ah, ok, para la nueva película de los Pitufos. Sí, señor, la nueva película para Paramount publicó el tráiler de la cinta en la cual Rihanna aparece anunciando su participación. Hola, soy Rihanna e interpretaré a Pitufina en la nueva película Los Pitufos. No puedo esperar a verlos a todos este verano. La película pues sale el 18 de julio. Uh-huh. No solamente estará como la voz, sino que también hará canciones para la banda sonora. Es productora, uh-huh. Se metió de cabeza en el mundo azul. Ya salió el tráiler por si lo quieren ver. Ella va a ser la protagonista, la Pitufina. Wow. Sí, o sea, está bien metida entonces. Y chévere, pues, su voz es muy chévere, la voz de Rihanna es tremenda. Sí, sí, sí, tiene que hacer un recorrido por su mundo azul. Mientras Don't Stop the Music en el tráiler es lo que va sonando de fondo. En esta nueva versión, los Pitufos tendrán que viajar al planeta Tierra para poder salvar a su aldea. Ajá. Va a estar bueno. Bueno, chévere. Va a estar ¿Cuándo chévere. Sale? El 18 de julio de este año. Ok, estaremos pendientes entonces. Please don't stop the-